seguimos en Entre Mate y Mate. Y bueno, habíamos al comienzo del programa resaltado las medidas referentes a la ayuda a las pymes, a la prohibición de los despidos en esta coyuntura, por lo menos durante 60 días. Esto es en términos de lo que es el trabajo privado, pero no hablamos demasiado de lo que es el trabajo también para los trabajadores del Estado. Sobre todo teniendo en cuenta que bueno, todo lo que es el área de la sanidad está trabajando a full. Para hablar un poquito de esto, estamos comunicados con Federico Giuliani, secretario general de ATE en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Federico? Hola, buen día para vos y todo el equipo. Muy buenos días, gracias por la atención. No, por favor. Federico, te queríamos preguntar porque ATE sacó hace días atrás un petitorio que referente a la emergencia sanitaria hacia el gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo está configurado este petitorio? Bueno, en realidad tiene que ver con un complemento salarial, sí, que se debería pagar para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están, para nosotros, conceptualmente hablando, en la primera línea de combate contra el coronavirus, pero también contra el dengue, sí, que convengamos que hace rato está haciendo estrago en Córdoba y bueno, no tiene tal vez la virosidad y la publicidad que tiene este coronavirus. Y bueno, en ese marco, todo lo que sea trabajador y trabajadora médico, técnico laboratorio, enfermero, los que son o están categorizados bajo la ley provincial 7625, pero también aquellos quienes están bajo la 7233, que es personal administrativo y de maestranza, sí, y que están en esa primera línea de combate, nosotros entendemos y creemos que no solamente es necesario, sino que es posible que estos trabajadores, aparte de cobrar el bono nacional, que no tiene nada que ver con nuestro reclamo, la provincia acceda a pagar un salario más, el equivalente a un salario más por lo que dura la crisis. Nosotros estamos hablando, como para caracterizarte un poco el sector, sí, de una salud pública cordobesa que está en estado de crisis, en donde tenemos grandes fachadas de hospitales shopping, como le llamo yo, pero que adentro carecen de aparatología, carecen de recursos humanos, porque sí, hoy de unos 20.000 trabajadores que están prestando funciones, tenemos un faltante de aproximadamente 3.000 trabajadores y trabajadoras menos, porque no se han dado las altas por bajas naturales de cualquier jubilación, muerte o renuncia de un personal sanitario que se fue a lo privado. Estamos hablando de un sector público que carece de camas y sobre todo que carece del respeto y de la valoración de quienes llevan adelante esta noble tarea en el Estado, que es al personal sanitario y administrativo que está en la primera línea. Así que bueno, consideramos este pedido de justicia necesario, lo hemos canalizado mediante diferentes notas administrativas. Obviamente nosotros tenemos un problema político, sí, es que el gobernador no reconoce a ATE en la paritaria. En la paritaria no solamente se discuten salarios, en la paritaria se discute la aplicación de los convenios colectivos de trabajo, que es justamente lo que no se hace en Córdoba hace rato. Y bueno, tiene un gremio domesticado y disciplinado como el CEP, en donde su titular, José Pien, no solamente acata permanentemente las órdenes de la patronal, sino que también es legislador de Unión por Córdoba, es claro, decir, atiende por los dos lados del mostrador. Y por otro lado, venimos planteando desde hace rato la falta de insumos, sí, de insumos básicos, digo, es el complemento salarial, es la incorporación de personal, porque están desbordados los compañeros y las compañeras de salud, sí, pero también es la incorporación de insumos básicos de calidad y en cantidad para hacer frente a semejante pandemia. Hoy la mayoría de los compañeros y las compañeras carece de esa estructura, que no solamente es un barbijo, es un traje, son cofias, bueno, todo lo que tiene que ver con material descartable, alcohol, alcohol en gel. Y bueno, hoy estamos viendo cómo en algunos lugares, por ejemplo en Villa María, sí, los trabajadores y las trabajadoras se tienen que comprar su propio traje para poder desarrollar una actividad de manera segura ante, bueno, lo virulento y lo contagioso que es este virus. Así que un poco, en líneas generales, ese es el pantallazo que nosotros estamos trazando. ¿Y han tenido algún tipo de recepción por parte del gobierno provincial? No, la única recepción es lo que decías vos recién ayer. Digo, nosotros somos parte de la CTA. Sí. La CTA viene planteando desde hace rato que este grupo de empresarios avivados, que incluso en el marco de una crisis sanitaria mundial se la quiere seguir llevando en pala, sí, era tan necesario este decreto que frene los despidos por 60 días, pero aparte vemos que Schiaretti entrega 4.500 millones de pesos para las pymes. Entonces digo, plata hay. Sí. El tema es cómo la repartimos, si realmente va a quienes hoy están haciendo frente a la crisis desde el sistema de salud pública o va para otro lado. Y en otro punto tiene que ver con esta reducción, te diría, simbólica, que cambia el eje de la discusión, que tiene que ver con la donación o la quita de sueldo de parte de los funcionarios. Sí. ¿Cuántos funcionarios cobran hoy 200.000 o 150.000 pesos? Son muy pocos. Mm. Y digamos, ese dinero que se junta, ¿quién tiene la certeza de que va a ir a parar a esta catástrofe sanitaria mundial? Nadie. Claro. Es decir, cambian el eje de la discusión, quizá también lo tienen algunos medios nacionales y algún sector social, como le decíamos nosotros a través del gran Arturo Jaureche, este medio pelo, sí, que plantea, sí, que la clase política reduzca su sueldo, pero cuando en realidad hoy los que se llevan la riqueza y los que hay que grabar régimen impositivo de manera extraordinaria por única vez, la renta financiera, la renta sojera, sí, la renta hortícola, la renta minera, y aquellos quienes tienen bienes suntuosos, especulativos, y aquellos quienes detentan el poder del juego, digo, el casino y los bingos. Sí, sí, es un golpe de efecto. En este marco, sí, vamos a poder, a partir de la redistribución de la riqueza, tener los fondos necesarios para paliar esta crisis. Sí, es un golpe de efecto a veces para cierta clase media, quizás que con esto, por ahí, por lo menos le genera algún tipo de placer, el hecho de que... Sí, la verdad es una pavada, sí, una pavada fogoneada por los medios de comunicación, por cierta parte de la oposición, como si la oposición en estos últimos 4 años no hubiera sido parte de la crisis a la que han llevado el sistema sanitario público. Yo digo, si esto nos hubiera ocurrido durante el gobierno de Macri, hubiera sido lamentable, sí, no solamente por las condiciones de trabajo y de estructura del sistema de salud público, sino porque directamente estos personajes hubieran preferido no hacer la cuarentena para que la gente vaya a trabajar, uh-huh, y esté un número más en el descarte del proceso económico del mercado del capitalismo mundial. Sí, además no olvidemos la degradación del Ministerio de Salud en Secretaría. Eso ya como para empezar a hablar. Eso ni hablar. Yo creo que en cierta parte, más allá que uno puede tener alguna diferencia más, alguna coincidencia menos con Alberto Fernández, nadie duda de la capacidad de liderazgo y de acierto profesional de las medidas que está tomando. Digo, tener hoy un ginés en la cabeza del Ministerio de Trabajo, tener lo mismo Alberto trabajando 24 horas, la verdad que es de calidad. Pero bueno, insisto, hay en la provincia la necesidad de un complemento salarial para quienes están en salud, hay necesidad de incorporar personal, hay necesidad de dotar de mayores insumos para esta pelea desigual contra el coronavirus, pero también, insisto, contra el dengue, sí, que en las estadísticas hoy en Córdoba tiene más infectados que el coronavirus. Sí, sí, por bastante. Por bastante diferencia tiene más. Sí, por amplio está ganando por goleada. Y en zonas de la provincia ni te cuento. Y por otro lado, digo, desde lo político a nivel nacional, saludar lo del DNU. Ya tenemos estos avivados que se la han llevado en pala durante tanto tiempo y ahora por 15 días, 20 días de parate, quieren despedir a trabajadores y a trabajadoras. Y por otro lado, esto de la discusión de la reducción de la del salario de los políticos, digo, no. Hoy no creo que sea una discusión primaria. Primero porque es desvalorizar la política, es llevarla a su mínima expresión, como si los políticos deberían trabajar ad honorem. Digo, si vos llevas adelante tu tarea política, en buena hora que puedas ganarte ese monto de dinero. Pero en segundo lugar, porque acá quienes deben pagar la crisis sanitaria, que dicho sea de paso, es una crisis también económica de carácter global por un reordenamiento mundial del capitalismo en el planeta en la actualidad, que la paguen los que tienen. Esa es la realidad. Está muy bien. En otro orden de cosas te pregunto, Federico, porque nos sí. hemos enterado de municipios que no frenaron la actividad de justamente de trabajadores que no estaban dentro de las actividades esenciales. Por ahí personal de que tiene que ver con obras públicas o maestranza, algunos municipios siguieron trabajando. ¿Qué opinas de esto? No, bueno, una locura, porque en realidad caen en una contradicción. Resulta que la nación va a premiar con un bono, te guste o no el monto, de 5.000 pesos por 4 meses a personal esencial, que incluye salud pública, pero que también incluye a trabajadores de la recolección de residuos, de los que están atendiendo todavía la gente. Digo, por un lado, ese reconocimiento implícito a la realidad de que están en la primera línea. Y por otro lado, la vivada criolla de los intendentes, que muy rápidamente apelan a normas del Far West, sí. Sellándote y bloqueándote las entradas al pueblo para que no entre nadie y no traigan el coronavirus, pero por otro lado hacen trabajar a los trabajadores municipales como peones de estancia, ¿no? Para nosotros el repudio total, el rechazo, y en la mayor parte de los casos, por lo menos en donde tenemos organización como ATE, hemos logrado frenar en parte esa mirada mercantilista de la actividad y no respetan la cuarentena, lo cual va a contramano de lo que dice el gobierno. Es decir, si tu tarea no significa ir a trabajar, y bueno, quédate en casa. Así que nada, repudiable, rechazarlo, son avivadas criollas sí. que hacen que intendentes se comporten como patrones de estancia, lamentablemente. Federico, te queremos agradecer mucho por el contacto. No, y bueno, por favor. Estamos hablando pronto. Muchas gracias. A disposición. Un abrazo grande. Gran abrazo. Muy bien. Chau, chau. Saludos.